¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Ya es lunes y como cada lunes, hoy toca hablar de ciencia aquí en La Voladora Radio. Les damos la bienvenida una vez más a este su programa ¿Qué ciencia con eso? Antes de comenzar con nuestro programa del día de hoy, los invitamos a contactarnos por medio de la cabina de La Voladora Radio al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. Asimismo, les recordamos que pueden escribirnos directamente al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Y bueno, pues hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por eso, el día de hoy decidimos hablar de una mujer que se ha tomado como un ejemplo de la desigualdad que han sufrido las mujeres en general en distintos ámbitos, entre ellos la ciencia también. Es como pasa en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? La mujer ha sido segregada y hay falta de igualdad entre los hombres y las mujeres. Y eso también pasa en la ciencia. O sea, la ciencia no es perfecta, sobre todo porque es hecha por humanos también. Entonces, en la ciencia también se reflejan todos estos males de la sociedad y la mujer ha sido discriminada o segregada, ¿no?, de la ciencia. Al igual que pasa con otros muchos grupos que son segregados en la sociedad. Por ejemplo, los países tercermundistas como nosotros, pues muchas veces no somos tan contemplados en la ciencia como otros países. Y como mencionaba Tania, pues vamos a hablar de, en específico, de Rosalind Franklin, que con el paso del tiempo se ha visto que su participación fue muy importante para el descubrimiento de cómo es la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que ya habíamos comentado un poquito de él cuando hablamos de los virus. Hablamos un poquito del ADN, hoy vamos a profundizar un poquito más. Se ha documentado mucho, en este caso, de su participación y lo poco que se tomó en cuenta y el crédito, el poco crédito que se le dio en su participación para el descubrimiento de esta estructura. Sí, ese chisme va a estar bueno. Sí, es mucho chisme de muchas cosas en esta ocasión, pero es para ejemplificar lo que pasa en la ciencia con la discriminación hacia la mujer también. Bueno, entonces, el día de hoy nuestro programa se titula ¿Qué ciencia con Rosalind Franklin? Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños. dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa. Bueno, entonces, antes de continuar, como mencionábamos, antes de entrar al chisme, vamos a hablar primero qué es el ADN, ¿no? Ya habíamos platicado, pero el ADN es el ácido desoxirribonucleico. A ver, dilo muchas veces, rápido. No me trabo, para que quede. Pero bueno, entonces, esta molécula se encarga de la transmisión de la información genética. Entonces, ahí está toda nuestra información de lo que somos y incluso de lo que podemos ser, ¿no? Entonces, incluso el ambiente puede estar interactuando con esta información y va a dar el resultado de lo que somos nosotros como humanos o cualquier otro organismo vivo en la Tierra, ¿no? Entonces, esta molécula es la que se encarga de transmitir la información genética en todos los organismos que conocemos actualmente en la Tierra. Por ahí están las excepciones que veíamos, que platicábamos, pero los virus pueden tener ARN también, que es un tipo diferente de molécula, un poquito diferente al ADN. Pero, en general, casi todos los organismos nos transmitimos la información genética o tenemos nuestra información de todo lo que somos o podemos ser en el ADN. ¿Cada gen tiene una sola molécula de ADN? Un gen es un pedazo de ese ADN que codifica para alguna proteína generalmente. Ese sería un gen. Una parte muy chiquita de esa cadena muy larga. Entonces, bueno, lo que es el ADN es eso, es una molécula que almacena esa información. Así lo podríamos definir de manera muy sencilla. Es muy importante porque esa información se transmite a los demás organismos y así se pueden transmitir las características a las siguientes generaciones, que es parte de cómo se fue descubriendo esta molécula a lo largo del tiempo. Bueno, una de sus cualidades es que puede reproducirse a sí mismo, ¿no? Puede hacer varias copias de sí mismo. Sí, así es. Este se tiene que estar copiando continuamente. Nuestro cuerpo está, bueno, en el caso de organismos pluricelulares como nosotros, nuestras células todo el tiempo se están reproduciendo, ¿no? No de manera sexual, sino de manera asexual. Entonces, ahí tenemos células especializadas en la reproducción asexual. Se está copiando ese material genético continuamente para generar nuevas células que tienen toda esa información genética, pero que a veces solo trabajan una parte dependiendo de dónde estén. Ahora, ¿cómo es esa molécula? Es una doble cadena, una hélice doble cadena. Entonces, si ustedes imagínense, para imaginarlo un poquito mejor, es como una escalera de caracol, sí más o menos es, pero muy muy larga, donde los peldaños tenemos unas cosas que se llaman nucleótidos, que son los que tienen esta información genética, esa información que vamos a pasar. Así se está guardando. Solamente tenemos cuatro nucleótidos, que son la adenina, citosina, guanina y timina. Entonces, estos nucleótidos, dependiendo cómo estén acomodados, van a generar primero, bueno, en algún momento van a generar proteínas, ¿no? Para no hacer el cuento muy largo. Entonces, estos podrían ser los peldaños de nuestra escalera de caracol. Entonces, siempre va a estar la guanina ligada con la citosina y la adenina con la timina. Bueno, quizás después podamos profundizar en ese sentido. Pero entonces, esos serían nuestros peldaños de nuestra escalera. Ahora, los barandales, donde se sostienen esos peldaños, sería la desoxirribosa, de ahí viene el nombre de ácido desoxirribonucleico. La desoxirribosa es un tipo de azúcar que serían estos peldaños, ¿no? Y por ahí tenemos algunos otros componentes, pero esos serían los más importantes en este momento para explicarles un poco cómo está estructurado. Y dicen que es una molécula muy grande, ¿no? Si la pudiéramos desenrollar, cada célula tendría alrededor de 2 metros, ¿no? De ADN, por ahí leí. Depende del organismo, ¿no? Mucho, entre más, por ejemplo, organismos complejos, pluricelulares como nosotros, sí tenemos un ADN muy largo, pero hay organismos más sencillos como las bacterias que tienen el ADN más corto. Entonces esta fue una duda que tuvimos durante mucho tiempo en la biología. En algún momento Darwin descubrió que las características de los organismos se transmitían de generación a generación, pero nunca se dio cuenta. Sin embargo, es muy importante esta transmisión para que los organismos puedan evolucionar a través del tiempo. Entonces, algún momento él se dio cuenta, pero no sabía cómo pasaba. Casi al mismo tiempo también otro biólogo, bueno, ¿no?, genetista muy famoso, que se llama Gregorio Mendel, también estaba haciendo experimentos de cómo esta información genética se transmitía. Sin embargo, ellos trabajaban casi simultáneamente, pero el trabajo de Mendel casi no se conoció hasta casi principios del siglo XX, final del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se retomó y ya se empezó a trabajar con genética. Sin embargo, en esos años todavía no se sabía qué molécula era la que transmitía. Sí, ya vimos que se transmitía, pero no sabemos qué molécula era la que transmitía. Algunos creían, ya se descubrió en algún momento el ADN, pero no se sabía si esos eran los que transmitían la información o eran las proteínas, porque también encontramos proteínas. Bueno, las proteínas están en todo nuestro cuerpo. Entonces encontrábamos estas dos moléculas, pero no sabíamos cuál era la que transmitía la información genética de un organismo hacia otro. Entonces empezamos a poco a poco a hacer experimentos hasta descubrir que el ácido desoxirribonucleico era el que transmitía la información genética. Sin embargo, no se sabía cómo era, ¿no? No se sabía cómo estaba esta estructura de doble hélice que les decía, o de la escalera de caracol. No se sabía cómo era y tuvo que llegar, entre otros científicos, Rosalind Franklin, para poder decir o enseñarnos cómo era esa molécula. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando acerca de las aportaciones de Rosalind Franklin. Antes los dejamos con la sección de mitología para hablar un poco acerca del mito de Minerva. ¡Regresamos! Mitología, mitología. Hoy hablaremos de una de las deidades más importantes del antiguo Olimpo, al menos en lo relativo a este programa, ya que es la encargada de la protección de las ciencias, las artes y toda sabiduría. Atenea para los griegos, Minerva para los romanos, es considerada la diosa de la prudencia, que aconseja al hombre tanto en la guerra como en la paz. Es una diosa guerrera que regularmente se representa ataviada con una lanza, escudo, yelmo y égida, una coraza hecha de piel de cabra. A diferencia de Marte, que encarna la imagen de la guerra brutal y violenta, Minerva es quien garantiza el orden y la ley, dando fuerza y prosperidad al Estado. A Minerva se le atribuyen varias invenciones relacionadas con distintos tipos de ciencia, industria y arte. Se dice que inventó los números, los carros de la época y la navegación. A la agricultura le aportó el arado y el rastrillo. Y en el campo de las artes, creó la flauta y la trompeta, así como una danza de guerra. Por lo tanto, encomendémosle a Minerva la protección, el desarrollo y la enseñanza de la ciencia. Mitología, mitología. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2 y 19 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Te falló la 4T? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A puro capricho y ocurrencias. Ya son más de 150 mil defunciones y 2 millones y medio de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Esto es Acción por México. PAN. México. Su naturaleza. Su cultura. Sus colores. Sus sabores. Las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación. Con orgullo. Con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. PRD. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de Rosalind Franklin y sus aportes en el descubrimiento de la estructura del ADN. Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité de Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 en un horario de atención de 7 de la mañana a 20:30 horas. Por su parte, Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12, también ofrece orientación gratuita. Y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 en un horario de atención de 10 a 18 horas. Bueno, antes de la pausa habríamos hablado de cómo era la estructura del ADN y también de la importancia, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, nos faltó mencionar dónde lo tenemos, ¿no? El ADN regularmente en células como las nuestras está en el núcleo. Sin embargo, en las bacterias, por ejemplo, que no tienen núcleo, está dentro de la célula ahí disperso. Y bueno, estamos viendo un poquito de cómo poco a poco se fue descubriendo, pero todavía no sabíamos cómo estaba formado, ¿no? Entonces se sabía que era el que encargado de transmitir la información genética. Se vio, por ejemplo, que estos pares de nucleótidos, que son la guanina, citosina, timina y esto, estaban emparejados en la cantidad de cada una de estas que teníamos en el ADN, pero no sabíamos cómo era la estructura. Y eso es muy importante porque así ya podemos manipularlo, por ejemplo, ¿no? O estudiarlo mejor. Entonces, todo esto se fue dando y llegamos así a la década de los 50 del siglo pasado. Y ahí fue cuando empezó a haber mucha competencia por descubrir cómo era la estructura. Sobre todo dos grupos de científicos, que uno es el que finalmente descubrió, que es el grupo de Watson y Crick. Dos grupos eran los que estaban principalmente en competencia, aunque a nivel mundial otros quizás estaban también buscando esa estructura. Pero principalmente eran Watson y Crick, que fueron los que finalmente los descubrieron, el laboratorio de ellos. Y otro personaje importante era Linus Pauling, que también estaba compitiendo por ver cómo era esta estructura del ADN. Entonces aquí ya se empieza a ver también este ingrediente de la competencia. Yo creo que también es importante para que se dieran los siguientes eventos. Y bueno, por otro lado teníamos también un grupo asociado a este de Watson y Crick, que era un laboratorio del King's College en Londres, que también estaba estudiando un poco de la estructura de estas de moléculas en general. Entonces, este laboratorio donde lo lideraba el doctor John Randall, y estaban a su cargo otros dos investigadores, uno de ellos era Wilkins, Maurice Wilkins, y la otra es Rosalind Franklin. Entonces, Rosalind Franklin lo que se encargaba de tomar un tipo de fotografías, que ahorita platicamos qué tipo de fotografías tomaba, a través de rayos X, de estas moléculas. Bueno, entonces ella se encargaba de tomar fotografías y en algún momento le tomó una fotografía al DNA. Vamos a platicar más adelante de qué tipo de fotografías decimos, que son unas fotografías especiales. Y en algún momento esta fotografía llegó a manos de Wilkins sin autorización de, según la historia, sin autorización de Rosalind Franklin. Se las mostró a Watson y Crick y esto les ayudó a deducir la estructura del DNA, del ADN en español. Entonces, estos dos grupos estaban con la idea, bueno, recuerden la escalera de caracol con los peldaños por el centro. Ellos tenían la idea que los peldaños estaban hacia afuera, ajá, y el azúcar, que era la desoxirribosa, estaba en el centro. Ellos creían que esta forma era la más adecuada porque así el material genético era más fácil que se copiara o que se transmitiera para producir las proteínas que les mencionaba. Entonces, si estaba por fuera los nucleótidos, era más fácil que se copiara. Pero lo que ya sabemos ahora es que estaban por el centro. Además, su modelo era de 3 cadenas, ¿no? En algún momento también presentaron uno de 3 cadenas, pero no se soportaba tampoco por las uniones químicas que podían tener. Sí, en algún momento cuando se juntan los dos grupos de investigación, por una parte el de Rosalind Franklin, por otra parte, bueno, con Wilkins, por otra parte el de Watson y Crick, muestran este modelo que tenían Watson y Crick al grupo de Londres y inmediatamente lo descartan Rosalind Franklin y Wilkins. No era posible tener este modelo con 3 cadenas y, como dice Felipe, con el fosfato y la desoxirribosa en el centro y las bases al exterior. Y parece ser que por esta foto es por la que se dan cuenta Watson y Crick y construyen esta doble cadena con los peldaños o los nucleótidos en el centro. Y así es como se da este descubrimiento tan crucial en la historia de la biología y de la medicina incluso. Que en ese momento esta técnica que utiliza Rosalind Franklin para tomar la fotografía era novedosa. Ella la aprendió pocos años antes en París y en este laboratorio ya se había especializado justo en esa técnica. Ya previamente algunos investigadores habían intentado tomar fotografía del ADN con la misma técnica y habían salido imágenes muy borrosas, entonces Franklin logró perfeccionar la técnica y obtener mejores imágenes. Sí, que este elemento es muy muy pequeño, entonces es muy complicado tomar una fotografía como las conocemos, ¿no? Lo que ocuparon ellos fueron fotografías a través de la difracción de rayos X. Esto es, los rayos X son una onda muy pequeñita, que incluso puede atravesar muchas cosas, por eso nos pueden tomar rayos X o radiografías, a través de rayos X y ver cómo están nuestros huesos, ¿no? Esos rayos X no pasan los huesos y se toma la fotografía después en la placa. Más o menos, porque si tiene su diferencia, es lo que hacía, lo que hizo Rosalind Franklin. Aquí lo que pasa es que estas ondas de rayos X se desvían por los átomos que conforman el ADN y se reflejan en una placa también. Se desvían y se plasman en la placa y así tenemos esta fotografía del ADN. Y ella fue la primera en poner fotografiarla claramente. Esta fotografía es muy famosa, se le enumeró con el número 51 y así se le conoce esta, la fotografía número 51, que es muy célebre en la historia del descubrimiento del ADN. Ahorita seguimos hablando acerca de ese tema. Primero vamos a hacer una pausa, pero antes los dejamos con la canción DNA del grupo Blackfeet. Welcome to my DNA. Stupidly you want to stay with my DNA. DNA. You cannot fix what you get. Things that I try to forget in my DNA. Can you forgive me? For things that I've said, things that I've done, gone now and never come back.

que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información deben llamar al 553003-2200, extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Y a la extensión 5394 las 24 horas, todos los días de la semana, y pueden consultar los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. La canción que escuchamos antes de irnos al corte fue DNA de la banda Blackfield, que esta es una banda conformada por el músico inglés Steven Wilson, el músico israelí Aviv Geffen, espero que así se pronuncie. Este grupo se creó en el año 2004 y la canción pertenece al disco Welcome to My DNA, que salió publicado en el año 2011. Steven Wilson se caracteriza por tener varios proyectos, además de esta banda, tiene su proyecto como solista y también en algún momento formó parte del grupo Porcupine Tree, pero él siempre tiene como mucho protagonismo en sus trabajos. Entonces, este título en particular, Bienvenido a mi DNA, hace alusión a que justo en este disco tomó más protagonismo el músico israelí Aviv Geffen. Regresando a nuestro tema, nos habíamos quedado cómo había tomado esta fotografía. A través de la difracción de rayos X la tomó Rosalind Franklin. Y esta fotografía ayudó a que Watson y Crick elaboraran el modelo del DNA, la famosa foto 51. A este grupo, tanto Watson y Crick como Wilkins y Rosalind Franklin pudieron publicar este descubrimiento a través de tres artículos publicados en Nature en abril del año 1953. Publicaron tres artículos, sin embargo, el que firmaba Rosalind Franklin era el último de estos tres. Entonces, desde ahí se empezaba a ver un poco de esta segregación y cómo dejaban ese artículo como un resultado que solo confirmaba el descubrimiento que hacían los otros tres científicos. Ajá, entonces, ahí se empieza a ver un poco de este chisme que les platicábamos, pero la importancia tan grande que tuvo este descubrimiento hizo que la historia, bueno, finalizara, aunque ahorita vamos a regresar, en el año 1962, cuando se le otorga el Premio Nobel de Medicina a los científicos James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins. Eso es por sus descubrimientos, de acuerdo a lo que entregó la Academia Sueca. Les concedió el Nobel por sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su significado para la transferencia de información en la materia viva. Nada más se le entregó a estos tres científicos porque, lamentablemente, Rosalind Franklin había muerto en el año 58, 4 años antes de que se otorgara este premio, y según las reglas del Nobel no se le puede otorgar este premio a personas fallecidas. Sí, no hay premios póstumos. Muere muy joven, a los 37 años. Se cree que muere por estos mismos trabajos, ¿no? Con rayos X, por la radiación, le genera un cáncer. Cáncer de ovario, ¿no? Ahora sí nos regresamos a la parte... No es que seamos chismosos. No es que seamos chismosos. Ya habíamos visto primero cómo segregan el descubrimiento de Rosalind Franklin en la publicación de los artículos. Y también esta premiación del premio Nobel, ni Watson ni Crick mencionan a Rosalind Franklin. Y Maurice Wilkins, que es el que colaboraba con ella en el mismo laboratorio, tan solo la menciona, incluyendo a otros investigadores. Sí, nombra primero a varios, ¿no? Nombra a varias personas y después menciona a Rosalind Franklin sin darle esa importancia que es que tuvo en el descubrimiento del DNA. Y evidentemente, pues el problema venía desde antes, ¿no? De entrada, pues la época en la que Rosalind Franklin estudió en la universidad, pues era una época en la que muy poquitas mujeres se dedicaban a los ámbitos científicos, ¿no? Incluso no era tan bien visto a veces que una mujer se dedicara a estudiar algún tipo de ciencia. Y en particular en su universidad, pues las mujeres podían estudiar una carrera científica, pero se dice que no se les permitía la entrada a algunas reuniones importantes. Y de hecho, justo en una de estas reuniones importantes, en donde no pudo asistir Rosalind Franklin porque no era admitida, es en donde al parecer se da esto de mostrarle la fotografía número 51 a Watson. Sí, de por sí actualmente también sigue existiendo esta segregación, ¿no? Y sobre todo por las oportunidades que se le pueden otorgar a las mujeres, ¿no? Y a otros grupos dentro de la sociedad. Siguen existiendo, en esa época era más marcado. Quizás, por ejemplo, en nuestro país hubiera sido todavía peor en esa época. Otra situación adversa que vivió es que le tocó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ella, a partir de la investigación, aportó a su país para desarrollar la ciencia a favor de la industria armamentista de Inglaterra. También es importante decir que no fue fácil para ella en esa época obtener su título. Ella se titula como Ciencias Naturales, específico en Físico-Química, y después obtiene el doctorado en Cambridge en el 1945, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Obtiene su doctorado en 1945 por sus aportes que hizo mientras estaba la Segunda Guerra Mundial, estudiando la porosidad del carbón para poder realizar filtros contra los gases. Ya después, en el 47, es cuando se va a hacer su postdoctorado a París en el laboratorio de cristalografía del gobierno francés, y ahí es en donde aprende la técnica que utilizó para tomar la foto 51 de la estructura del ADN. Así es, y se dice que le gustó mucho ese estilo de vida, ¿no? De París, como que se enamoró de París y del estilo de vida francés. Pero, sin embargo, después le ofrecen este trabajo en el King's College, otra vez, para trabajar con la estructura de DNA. Ya regresamos otra vez a cuando tomó la famosa foto 51. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo también en el laboratorio, solo estuvo del año 51 al 53. O sea, fue muy poco tiempo el que estuvo ahí. Y es que además dicen que desde que entró no se llevó nunca bien con Wilkins, ¿no? Ahí hubo como una confusión porque al parecer ella, cuando entró al laboratorio, creyó que iba a trabajar a la par, ¿no? Como colega con Wilkins, pero más bien Wilkins cree que él iba a apoyarla a él únicamente, no como trabajar a la par, sino más bien como ser subordinada. Bueno, vamos a continuar con esta historia, pero antes vamos a ir a un corte y los dejamos primero con una cápsula sobre noctámbulos. Regresamos. Noctámbulos. Además de traernos la llegada de la primavera, que será el sábado 20, marzo nos ofrece dos eventos astronómicos para deleitarnos la pupila. De los objetos que conforman a nuestro sistema solar, solo 7 pueden observarse a simple vista, y el día de mañana, 9 de marzo, así como el miércoles 10, tendrás la oportunidad de ver a 4 de ellos muy juntos en el cielo, ya que Saturno, Júpiter, Mercurio y la Luna se encontrarán en una formación cuádruple sobre la constelación de Capricornio. En este fenómeno, los planetas se hallarán en una fila sobre la eclíptica y muy cerca de ellos la Luna al 16% de su brillo. Para poder observarlos tendrás que ganarle al Sol, ya que solo serán visibles hacia el este poco antes del amanecer, alrededor de las 6 horas. Por su parte, Marte y la Luna siguen encontrándose después de mediados de mes. Este encuentro, llamado conjunción, tendrá lugar en la constelación de Tauro el día viernes 19 de marzo. La conjunción entre el planeta rojo y la Luna podrá observarse después del atardecer y hasta las 23 horas cuando ambos objetos se oculten por el oeste. Para este día la Luna se encontrará al 35% de su brillo, muy cerca del cuarto creciente. Finalmente, la Luna llena tendrá lugar el día 28 de marzo. Te deseamos unas buenas noches de observación y muchos cielos despejados. Noctámbulos. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Que vales la vida.

La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando un poco acerca del ADN y de las contribuciones de Rosalind Franklin. Antes del corte los dejamos con la cápsula Noctámbulos, en donde les hablamos de los eventos astronómicos que iba a haber en este mes. Espero que no se pierdan la formación cuádruple entre Júpiter, Saturno, Mercurio y la Luna. Como les decíamos, solamente 7 objetos del sistema solar se pueden ver a simple vista, y el día de mañana y pasado mañana van a poder ver a 4 de ellos juntitos. No se lo pierdan. Y regresando con el tema, ya hablamos un poquito de la vida de Rosalind Franklin, y si regresamos, murió en el año 58 y en el 62 le dan el premio Nobel a su grupo de investigación, ya sin contarla a ella, y en específico, Watson escribe un libro muy famoso que se llama La doble hélice, donde platica cómo fue ese proceso del descubrimiento de la molécula del ADN. Entonces ahí platica todo, pero no da mucha importancia a la parte que aportó Rosalind Franklin, completó con su fotografía. Sí, apenas si la menciona. Incluso en algunos momentos hasta hace comentarios despectivos sobre ella. Eso dice el chisme. Sí, sobre su carácter, ¿no? Habla sobre su carácter. Ajá, y sobre su físico. O sea, más que hablar de sus contribuciones o de su trabajo, sus comentarios se van a su forma de ser, como dices, y a su aspecto. Sí, fue poco lo que se le dio, la importancia que le dio a su trabajo, que era realmente lo que debería ser lo más importante en ese trabajo de investigación científica. Y ese libro vendió millones de copias. Sin embargo, ya más recientemente, en el 75, una reportera ya trató de recopilar, de limpiar un poco o de resaltar el trabajo de Rosalind Franklin, y a través de entrevistas con sus conocidos y sus compañeros de trabajo fue recapitulando su historia y viendo cómo, por ejemplo, ella no hubiera permitido que no la consideraran en el premio Nobel, porque en alguna otra circunstancia académica ella pidió que se le diera el reconocimiento en un trabajo que no la estaban reconociendo. Entonces, de acuerdo al carácter y a todo esto, ella consideró que Rosalind Franklin hubiera pedido ser considerada en este premio. Y se han hecho otras recopilaciones, otras biografías, donde recalcan la personalidad y el trabajo que hizo Rosalind Franklin, y se preguntan de qué importancia fue esta fotografía para el descubrimiento del ADN, y si realmente Watson y Crick hubieran llegado al descubrimiento, quizás hasta les hubiera ganado el otro investigador, Linus Pauling, en el descubrimiento de esta molécula. En algún momento Crick sí reconoce, ¿no? Ya algunos años después, porque además él posteriormente sí entabló amistad con Rosalind Franklin, y reconoce que a raíz de la fotografía y de algún reporte que en algún momento, o algún reporte no publicado que en algún momento leyó de ella, fue que se les ocurrió la idea de la doble hélice en el ADN. Y por otro lado, Watson nunca le dio esa importancia, ¿no? Creo que por ahí, bueno, hay unas entrevistas en internet. Ajá. Y creo que publicó también unos artículos donde dice que es muy buena haciendo experimentos y haciendo las fotografías, pero no hubiera tenido la capacidad de interpretarlos, ¿no? Que fue lo que hicieron ellos. Entonces, igual la sigue menospreciando en el trabajo que hizo o en el que pudo haber hecho. Y Rosalind Franklin también tuvo otros aportes después de que se salió de ese laboratorio, igual por las dificultades que tuvo. Incluso el jefe del laboratorio le prohibió que siguiera trabajando con el DNA después de ese laboratorio. Entonces se cambia y trabaja con ARN, que es una molécula parásita, y con virus en específico, con virus del ARN. Incluso, ahí estuvo trabajando ya pocos años porque murió en el 58. Y después ese grupo en un futuro también ganó un premio Nobel con los trabajos desarrollados con el virus del tabaco, que es un virus de ARN. Entonces dejó muchas publicaciones que incluso hoy se siguen citando, sobre todo con esta cuestión del carbón, lo del ARN, y al final con lo de los virus también dejó mucha literatura. Creo que fue donde más literatura dejó al final. Incluso después de morir se publicaron todavía algunos artículos con su investigación